Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en que paguen vuestro podcast, vuestra esquina oscura de la internet separada para ustedes, en las cuales analizamos el acontecer político nacional e internacional de nuestra larga y estrecha franja de tierra llamada Chile, este Chile rechazista, este Chile propaco y este Chile sobre todo que se instala ante un nuevo proceso constitucional y un nuevo proceso constituyente, leyes que van, leyes que vienen. Y ante todo este despilfarro de politiqueos y, ¿por qué no?, de intrigas palaciegas, Juan, nos encontramos nosotros en esta lucha en contra de la desinformación, vuestro barquero en este naufragio comunicacional, Rob Núñez, y como siempre, mis cómplices hermosos, parto por nuestra querida viajera en esta ocasión, que vuelve a tierras nacionales, Natalia Cuevas. ¿Cómo estás, compañera? Bien, bien, volviendo a Chile después de estar en México. Así que, bueno, muy contenta recogiendo experiencias de esos lugares y participando en un encuentro de mujeres. Las mujeres estamos organizándonos y parte de lo que nos encontró, de hecho, así se llamaba uno de los paneles principales, es la lucha contra el neofascismo y el rol de las mujeres frente a esa lucha. Que yo creo que aquí hemos dado harta cuenta de lo que pasa en el mundo, de este oleaje como en donde ahora se ha derechizado todo, bueno, no solo en Chile, pero también en el mundo, así que las mujeres ahí estamos buscando alternativas de lucha y muy, muy, muy interesante lo que discutimos allá. Hoy, para combatir al neofascismo, también hemos traído quizá al mejor de los nuestros, allá desde ese Coquimbo rebelde que huele tan rico, a tan rica comida. Él siempre revolucionario, el hombre que sea el rey de los piratas, Jonan Sepúlveda, amigo. ¿Qué tal? Hola gente, ¿cómo están? Agradecido nuevamente de estar hoy aquí. Debo confesar también, herido de gravedad por la bohemia en la jornada de hoy. Pero listo y dispuesto también para hablar de la contingencia y poner a la gente, obviamente, al día de las conspiraciones que están sucediendo en nuestro hermoso país y que tenemos que estar alerta, al tanto de eso. Así que vamos con el programita. Vamos, vamos, vamos con el programita, amigo. Querido, pero responsable. Igual, siempre. Sí, porque si no, pucha, la revolución no va a llegar. Herido, pero nunca muerto. Sí, es Eso. verdad. Ahora. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Con qué vamos a deleitar al pueblo soberano en esta entrega de que paguen, Johnny? Mira, ¿Viste amigo, la caracola? la pautita que usted arma parte con Nacional y habla de las leyes de 40 horas laborales bueno, que se aprobó ya en el Congreso este proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas. El proyecto busca modificar el Código del Trabajo para establecer medidas de flexibilización de la jornada laboral mediante dos nuevos derechos establecidos en las indicaciones aprobadas. ¿Quieren saber cuáles son estos dos nuevos derechos? Yo creo, Bueno, yo creo, yo creo. ya, va bien, vamos gente, ¿eh? Bandas de, ¿verdad? Oye, estoy dándolo todo, gente, lo estoy dando todo. Bandas de horario de 2 horas, esta es la primera medida, para madres y padres cuidadores de menores de 12 años puedan anticipar o retrasar, ahí elige, según a comodidad también, acuerdo con el empleador, el inicio o salida del trabajo, ¿ya? En 2 horas. Ya. Esa es una. La segunda, y es el segundo derecho que se suma, sería la posibilidad de compensar las horas extraordinarias por hasta 5 días de feriados adicionales, sumando un total de hasta 12 horas extras. Será una media jornada de mediodía, digamos, de trabajo para poder ahí hacer hasta 5 días, hasta como tope, ¿ya? De aprobarse, la implementación de la ley se realizará con gradualidad a lo largo de 5 años, o sea que de aquí a 5 años tendría el empleador para ir regularizando este horario, ¿no? Con cada trabajador, a fin de no afectar de golpe y de forma negativa a la productividad, porque bueno, entendemos que cada negocio, cada empresa, servicio va a tener que ajustar su ritmo y su tiempo, cosa que la productividad que genera hoy en día sigue igual, pero adecuado a estos nuevos horarios. Así que hay 5 años de aprobarse ya. El proyecto de ley pasará a la Cámara de Diputados y Diputadas para hacer su trámite legal. Y eso sería con estas 40 horas laborales que a mí me llama bastante la atención. Bueno, acá amigo Rojo, usted puso unas preguntas que las voy a dejar abiertas además. Después voy a sumar una mía también. Dice, este proyecto de ley levanta una serie de dudas. Y claro, es lo que vamos a hablar. Primero, ¿cómo afectará la reducción de horas al trabajo de los profesores y profesoras, o sea, la gente dedicada a la docencia? Respecto también a la flexibilidad laboral, ¿Cómo se implementarán estas 12 horas extras? ¿Se pagarán igual? ¿Serán obligatorias dependiendo del empleador? Sobre los trabajadores que trabajan jornada parcial, las cuales está cifrada en 30 horas actualmente, y que está como part-time, como se dice, y que no se ve afectada de ninguna forma en el proyecto de ley, ¿cómo le afectará la reducción considerando que su jornada de 30 horas corresponde actualmente al 75% de la jornada y no al 66% como está estipulado en la ley vigente? Y otra duda que también a mí me salta mucho, y aquí empezamos con las conspiraciones, es que cuando ustedes ven en el Senado los votos que tuvo las 40 horas laborales, si bien las 40 horas laborales me parece que como medida es bien popular, porque todos queremos trabajar menos, ¿no? Para tener más tiempo para nuestras vidas, para nuestros hogares, la derecha votó también muy alineada a estas 40 horas laborales, cosa que a otrora, en tiempos pasados, eso no hubiese pasado. A mí eso me deja un poquito hoy, porque la derecha, esa derecha recalcitrante, más del patrón, ¿no? Dice, no, esto está bueno, la flexibilidad está buena. Yo ahí con la flexibilidad, ojito con eso, porque si bien acá esta nueva, esta ley, lo que hace también de alguna forma es poner al empleador, ¿verdad? A tu jefe, a normar, entre comillas, o la flexibilidad horaria, estoy hablando de la flexibilidad, a conversarla de tú a tú con el trabajador. Pero nosotros entendemos que bajo la constitución actual en la que estamos, que es la de Pinochet, ese rol de tú a tú, esa negociación que existe entre el empleador y el empleado es muy desigual, porque no están al mismo nivel, no tienen la misma potestad de yo trabajador, imponerle norma o regla a mi empleador, porque mi empleador simplemente va a decir, bueno, entonces no, pues. Desde ahí creo que no hay como que me parece, me falta un artículo que le dé también poder al sindicato o al trabajador para poder que esta negociación sea lo más adecuada posible o la pareja, la vereda más pareja lo posible. Eso me salta a mí, chiquillo, no sé si usted. Sí, a mí, perdón a ti, a mí lo que me levanta la alarma un poco es el tema de de esta extensión del 12 horas de horas extraordinarias, ¿no? Que extendería la jornada laboral hasta 52 horas máximo. Pasan de 40, ¿cierto? Con estas 12 horas extra a 52 horas máximo. Me levanta las alarmas porque, por lo mismo que decís tú, porque creo que echa la ley, echa la trampa, pues bueno. Entonces, me llama mucho la atención de por qué también la derecha, con tanta certeza, aprobaron el proyecto de ley. Y cuando veo esta parte de estas 12 horas extras, ¿cachai? Como que pienso, bueno, por aquí está, ¿cachai? O sea, van a tener 5 años de aprobarse la ley, que sepa Dios, ojalá sea este año. Van a tener 5 años, ¿cachai? Para ir adecuando estas 12 horas, que pueden ser, que son las que extienden la jornada laboral. Y con qué formas, de qué mecanismos, ¿cachai? Como. En el proyecto de ley, corríjame si estoy equivocado, pero no está estipulado que estas 12 horas se van a tener como un pago extraordinario, ¿cachai? Entonces, finalmente, ¿lo tienen a ti? ¿Está estipulado Sí, eso? Sí, tiene un pago extraordinario estas 12 horas. absolutamente, Ya, sí. menos mal. Menos mal, qué bueno. Entonces, bueno, aún así, me perturba el cómo se busca la reducción de horas, ¿cachai? Con estas franjas de adelantar la entrada o sea, retrasar la entrada o adelantar la salida de los trabajadores. ¿Cómo entra en eso esta extensión de horas, ¿cachai? ¿Va a ser algo obligatorio? ¿Va a ser algo que va a depender en exclusiva del trabajador? Estaba viendo la ley también de que para los trabajadores sindicados, para que cuando se aplique esto, van a tener que haber una negociación entre sindicato y empleador, ¿cachai? ¿Qué pasa con los trabajadores que no van a estar sindicados en este escenario? Y sobre todo, el tema de los profesores, que ya de por sí la jornada actual de los profesores se extiende a mucho más de 45 horas, entendiendo todo el trabajo que los profesores se llevan para la casa, todo el trabajo que hacen con los alumnados y con los apoderados. Y estuve buscando y solamente encontré como columnas que hablan al respecto de cómo y cuando hablamos de una columna hablamos de una idea, de una tesis subjetiva de alguien, no algo concreto que está estipulado en la ley. Entonces, no sé si ustedes tendrán también información al respecto cómo lo está viendo el mundo de la docencia y cómo el proyecto también aplica a sin duda un segmento de los trabajadores que han sido históricamente castigados con sus horas de trabajo, como son nuestros profes, weón. Bueno. Entonces, Nati, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Miren, yo tengo una opinión como bien positiva, en verdad, de lo que significa este proyecto. Creo que es uno de los principales triunfos del gobierno. O sea, en lo que va de gestión, creo que es una de las mejores noticias que hemos podido contar para el pueblo soberano, porque es una muy buena ley. Yo creo que es una ley que nos beneficia, obviamente, y que hay que afirmar bien la implementación, como dicen ustedes, que son cuestiones que obviamente siempre van a generar alguna dificultad, porque como bien decía el Johnny, pucha, es obvio que el poder de negociación entre un empleador y un trabajador es muy vertical, diametral. Entonces, en ese sentido, obviamente que hay que tener mucha claridad sobre cómo se va a mediar esa conversación entre el empleador y el trabajador. O sea, yo entiendo que se le va a entregar más facultades a la dirección de trabajo, que son quienes fiscalizan este tipo de cosas, pero eso yo también considero que es un tema que hay que poner con mucha alerta en vista de la mejor implementación de la ley. Miren, yo lo que creo, en donde si bien siempre uno puede tener la suspicacia de la duda, yo lo que sí creo, ¿por qué soy tan positiva en esta ley? Porque creo que se hizo una muy buena pega. Así como en la bola, así como muy House of Cards, pero no, pero cuando uno se mueve bien, yo creo que tiene su recompensa y también cuando uno se mueve bien, hay proyectos que los diputados o los senadores quedan entre la espada y la pared y no tienen otra condición que aprobar cuando están las condiciones dadas. Y yo creo que en este caso, la ministra del Trabajo, Janet Jara, pero también quienes son creadoras de este proyecto, que es la diputada Carol Cariola y la diputada, bueno, exdiputada Camila Vallejo, actual ministra, yo creo que hicieron un trabajo de tal manera que si tú lanzas una encuesta en Chile o sale la noticia en Chile, oye, se rechazó las 40 horas, así que se queda durmiendo, va a haber un rechazo muy grande de la gente porque tiene mucho respaldo. Entonces, en el fondo, ahora queda como un proyecto que es muy difícil rechazar. Por eso, más las conversaciones que se sostienen en el Congreso, yo creo que significó un buen trabajo unánime de todos los sectores porque estaba todo dado para que así sea. O sea, yo creo que a alguien se le viene encima si es que rechaza las 40 horas porque es tan importante. O sea, si tú le dices a la gente, oye, ¿quieres trabajar menos? Obvio. Entonces, en esa misma línea, pienso que los diputados se vieron en la obligación y senadores como de aprobarlo, porque si no quedan muy mal ellos. Entonces, es un proyecto que se comunicó bien, que se hizo bien, que se instaló bien, que lleva años en discusión, pero que ahora se patrocinó desde el gobierno y es bacán. Bueno, yo creo que en esa línea lo que ustedes decían, hay hartas cosas que hay que ver cómo se implementan, porque la vida laboral es muy variada, o sea, desde gente que trabaja en el campo, desde la situación de las trabajadoras de casa particular, desde Trabajo informal, que obviamente no se ha lo que, enfocado. claro, lo que ustedes problematizaban de los profesores y profesoras, o sea, yo creo que ese detalle es importante tenerlo como súper claro de cómo se ven esos casos, porque obviamente bueno, lo que implica en concreto, miren, yo les cuento que en Recoleta se implementó antes de la ley las 40 horas y particularmente en el sector educacional, porque, bueno, hay distintos regímenes contractuales, porque está el contrato vía Código del Trabajo, pero también en el mundo público, donde trabajan los profesores que son de escuelas municipales, está el estatuto docente, que no sé, que es otro régimen laboral. En el mundo público está el estatuto administrativo. Entonces, como que hay muchos regímenes laborales, pero quienes trabajaban vía Código del Trabajo se les redujo a 40 horas laborales, que son principalmente los asistentes de la educación, onda, los inspectores. Las tías de como de la asisten que asisten a los profes, por eso los asistentes de la educación, Y ahí lo que implica es contratar más gente. Si en el fondo esto requiere más recursos, ¿cachai? ¿Y qué pasa en el caso de los profes? Tenéis que contratar más profes. Estáis cagados en el fondo, ¿cachai? Entonces, esto va a implicarle a todos los empleadores contratar más gente. Pues si ya la persona va a tener un tope mucho más acotado de trabajo, o sea, por lo menos a mí me parece estupendo eso de tener 3 días libres. Lo encuentro maravilloso, Ana. Así como, no sé, es muy soñado. Espero que eso realmente se lleve a cabo, de que uno pueda trabajar 4 días y descansar 3. Creo que, bueno, es hermoso. Pero requiere como toda esa manija, ese como ya la manija ahí, como que tenés que como afinarla bien, ¿cachai? Para ver cómo se ve el caso a caso. Porque todos los casos son distintos. Pero yo estoy contenta. Yo de verdad, frente a la oscuridad de que paguen, yo en este proyecto veo como una muy buena luz, así como de que al fin algo bueno va. Mira, qué bueno que has traído alguna respuesta a este tormento de dudas, Juan. Por ejemplo, encuentro muy positivo lo que dices de que efectivamente se tiene que contratar más gente porque el hecho de que reduzcan tu trabajo y que esto no afecte tu salario implica de que tu fuerza de trabajo está costando más también. Tu fuerza de trabajo tiene una valorización mayor. Claro, así como el valor hora tuya ahora es más cara. Exactamente, bueno, exactamente. Eso yo lo encuentro ya primero moralmente muy positivo, bueno. Sí. Y ojo que, no sé cómo es en Canadá, pero por lo menos en varios países europeos, incluso en Alemania había una discusión de rebajar la jornada laboral a 35 horas semanales. O sea, Yo trabajo injusto. 37. 37, ¿cachai? Entonces, y son países que tienen mucho mejor PIB que nosotros, son países que generan más riqueza y está ya ultra demostrado que trabajar más no significa mayor desarrollo económico, al contrario, o sea, y esto pillamente, de forma pilla el modelo lo ha identificado, de que claro, trabajadores contentos son trabajadores... Más ¿Cómo se profundo. dice? Más productivos, ¿cachai? La productividad. Oye, entonces, ya, entonces mira, esta pregunta la plantea el Pitu, Carlos de la Fuente, nuestro colaborador ahí en el Boletín del Colapso, que decía, yo trabajo en un colegio y estoy todo cagado, no me da el tiempo para la pega que tengo que hacer. Estoy todo cagado aquí en medio del campo, allá dentro del Valle del Limarí, weón. Soy el único cristiano que puede hacer este trabajo. ¿Cómo la weá me va a afectar a mí, pues? Entonces, efectivamente, van a tener que contratar a otro Carlos de la Fuente, ¿no? Exacto, sí, pues. Bueno. Eso implica, de hecho, el gobierno también, astutamente, porque al menos en Chile, la fuerza laboral como que más que nada recae en pymes, pequeñas empresas, y ahí es donde más gente está contratada. Entonces, eso también viene acompañado con un aporte del Estado para que esa como carga económica en los primeros años la sostenga el Estado, para que no sea excusa de las pymes de que no tienen plata, de que, bueno, es real, o sea, yo sé que cuesta mucho sostener una pyme porque, bueno, en este mundo monopolizado, competirle a Walmart, competirle a todas esas cuestiones, sí, yo obviamente que apaño a la pyme, pero para que no, para que eso no sea una consideración negativa frente a las 40 horas, el Estado va a poner recursos a las pymes para que puedan contratar más gente. Ya, qué bueno. A mí igual me quedan algunas dudas, porque estas 12 horas que se extienden, ¿verdad? ¿Cuál es la flexibilidad laboral que se llama? Este pago de horas son horas ordinarias, pues no son como pago de horas extras, ¿no? Oh, no sé. Porque, o sea, yo tengo Nunca. entendido que sí. De esta manera se está eliminando el pago de horas extras, que tiene un valor mucho Más mayor. caro, digo, Claro, entre. porque en definitiva, tú dices, ya, trabajo mis 40 horas laborales, pero hay una forma de extensión de 12 horas, ¿no? Que uno puede trabajar 12 horas para tener estos 5 días de, a tope hasta 5 días de feriado, ¿verdad? Ya. Estas 12 horas, y acá insisto de nuevo, que negocia nuevamente el empleador con el trabajador, y creo que el gran reparo que yo tengo, porque de alguna forma hay como hay una negación a la desigualdad de la negociación que existe desde el Código Laboral de la dictadura, donde efectivamente No hay un, como, vuelvo a insistir, no hay, no es simétrico, uno, porque habla mucho de acuerdo esta iniciativa. Cuando uno la lee, se habla mucho del acuerdo entre el trabajador y el patrón. Mucho acuerdo, pero insisto, se niega esta desigualdad de la negociación que existe, a menos que, porque o sea, obviamente estamos todos de acuerdo acá que la reducción de horas laborales es lo que corresponde y lo que debe avanzar es el futuro, o sea, donde debemos apuntar como sociedad. Pero creo que es importante también trabajar a la par con un código laboral que pueda dar esta igualdad de negociación. Yo creo que y ahí estaríamos más joya, yo creo. Pero hoy actualmente no está, y esa flexibilidad laboral, me parece a mí que es la que le gusta a la derecha, esa flexibilidad laboral, justamente estas 12 horas, es la que el patrón dice, ah, ya, acá me conviene, acá me funca más. Porque si me hay Definitiva. hora extra, weón, porque si el No, sindicato tiene no va mucha a negociar razón. igual con el patrón, no sé. Sí, tiene Tiene mucha mucha razón. razón. Yo creo que ahí hay una letrita chica que hay que revisar bien. Sí, habría que ver también cuál es la realidad de los trabajadores que no consiguen estar sindicados, weón. Onda, ¿cómo? Porque, Importante. sí, porque por Hay ejemplo, muchos, son yo muchos. recuerdo un tiempo que estuve, mi tiempo que estuve en Mega, en el canal, por ese motivo, por las condiciones de mi contrato, que bueno, estuvimos en Mega 2 años, algo así, y por las condiciones de mi contrato, no podíamos acceder al sindicato. Ninguno de nosotros podía acceder al sindicato. Entonces, en este escenario, bueno, también estábamos con sujeción horaria, bueno, así que obviamente cambia mucho el contexto, pero imaginando que no estuviéramos con sujeción horaria, que uno tiene un horario fijo, al no poder acceder al sindicato de trabajadores del canal, no podríamos haber accedido a la negociación que el sindicato realizara con los dueños del canal una vez aprobada la ley. Entonces, ¿cómo eso hubiera afectado mi vida hipotética laboral en ese punto, ¿cachai? Me llama. Eso también es algo que me llama. Me despierta una pequeña alarmita, ¿cachai? ¿Cómo, qué pasa con la realidad laboral de los trabajadores no sindicados, que yo creo que son la gran mayoría de nuestro país, sobre todo? Si sindicatos en Chile, weón, después de Pinochet sobrevivieron re pocos, pues, weón. La Sí, mayoría no está sindicada, amigo. La por mayoría. supuesto. Yo creo que en lo ideal hubiese sido bueno que esta discusión de 40 horas se complementara con una discusión de fortalecimiento sindical y de negociación colectiva. Por supuesto. Ahí hubiese sido así como virtuoso, ¿cachai? Onda, Por los eso dos digo caminando al mismo tiempo. Por eso digo el código laboral, a la par. Sí. Exacto, claro, una reforma al código, un cambio al código laboral, porque, bueno, esa weá es, pero. De Pinochet, weón. Tipo, es el ladrillo, el libro Pasó de de la hace cárcel. rato. Sí. ¿Cuántos años pasó ya? 40, más de 40 años. Sí, pues, desde el 82, cuando el hermano de Piñera cambió la weá. Del 82, claro, 40, 41 años. Mira, Buena no, onda. tenemos medio siglo ya, una década más de un código laboral, ya obviamente hay que cambiarlo también. Claro, es cuando veis lo que pasó con la reforma tributaria, weón, cachai, hay que cambiar estos pilares del No. constructo político nacional, weón, es complicadísimo, weón. Sí, Es pues. complicadísimo, weón. Sobre Salvo todo si hay personas que le doy la guata cuando entro. Ah, sí, pues, weón. Muchachos, es complicado cambiar las cosas. no sé si tienen algo más que decir respecto a la ley No, de las 40 horas. avancemos, avancemos. Qué desgracia. O sea, Avancemos yo. yo quiero decir que Es buena falta mucho. noticia, para que no nos Sí. vayamos como tristes, es buena noticia. Ojito. Sí. Sí, muy buena. Pero ojo que todavía no es ley. No. Sí, Falta. sí. Falta una pequeña discusión en la Cámara de Diputados y ahí ya se despacha. Pero yo creo que ya estamos. O sea, espero. Igual todo puede ocurrir, pero creo que ya casi es ley. ¿Es mi idea o usualmente como que el cortacabezas suele ser la cámara alta, ¿no? Sí, pues, y aquí Sí. pasó. Sí, pues ya fue Sí, pues ya aprobado ahí, pasó. así que deberíamos estar, bueno. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de otra ley que también fue aprobada esta semana, esta vez en la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional. Una Muy ley popular también, muy popular también. Vamos a que. decir. Por los motivos incorrectos. Una ley que se suscribe en un contexto en el cual esta semana también, no sé si vieron la noticia, que detuvieron a un Paco, weón, que estaba tratando de meter un camión lleno de drogas a una penitenciaría, weón. Caché. Entonces, en la misma semana en la que un Paco es detenido por tratar de meter un montón de droga a una penitenciaría, se aprueba la ley Naim Retamal en el primer trámite constitucional, como decíamos, ahí en la Cámara de Diputados y Diputadas, un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones en contra de quienes atenten contra las diferentes policías del país. Ese es más o menos el núcleo de esta ley. Pero claro, la ley obviamente no queda exenta de polémicas, ya que ahora que está en su segundo trámite constitucional, en la Cámara Alta, de los puntos que más ha levantado urticarias, por decirlo de alguna forma, entre sus detractores es una medida, creo que el artículo 7, que es la medida de la legítima defensa privilegiada. ¿A qué se refiere esto? Ya que tenga la palabra privilegiada en el título, ya me preocupa. Soto. Me preocupa, me preocupa, me preocupa. Bueno, la legítima defensa privilegiada invoca la presunción del uso justificado de armas de servicio y otros medios de defensa por parte de los uniformados y la policía civil en el cumplimiento de sus funciones, si estos vieran en riesgo sus vidas. Eso quiere decir que si un carabinero, por ejemplo, un gendarme, viera en riesgo su vida, va a poder utilizarla, o su integridad física, va a poder utilizar sus armas de servicio o cualquier otro medio que considere necesario para poder defenderla, y se va a invocar una legítima defensa. Esto obviamente amparado, ¿cierto?, en el concepto de la legítima defensa que se encuentra en el Código Penal. Enrique Aldunate, un abogado penalista y uno de los asesores de uno de los parlamentarios que escribió el proyecto de ley, yo encontré una explicación que dio acerca de cuándo se aplicaría esta legítima defensa, y ahora procedo a citarlo. Dice: el funcionario estará habilitado a repeler acciones de delito mediante artes marciales, el uso de objetos contundentes, arma blanca o arma de fuego, en contextos donde pueda estar en riesgo su integridad física, su vida o la de otra persona en los siguientes casos. Y aquí va a proceder a enumerar tres casos en los cuales el uso de todos estos artilugios estaría permitido y justificado si de aprobarse esta ley. Primero, la agresión mediante uso de arma blanca, arma de fuego o cualquier otro objeto cortante, punzante o contundente que sea apto para provocar la muerte o lesiones corporales graves al funcionario policial u otra persona. Segundo caso, cuando la agresión fuera perpetrada por un grupo de dos o más personas en el que el funcionario estime razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva. O sea, en este segundo escenario, cuando Lesía, mate. ojo. Sí, o lesiva. O lesiva. No, sí, la redacción es muy importante, Juan. Bueno, en este segundo escenario, va encima, queda súper en claro que está todo sujeto a la subjetividad del funcionario. Claro, bueno. Y el Porque tercer quiere decir escenario. que va a ser lesivo, así como que, no sé, digo, en una marcha, que es donde siempre hay más de una persona frente al Paco, ¿verdad? Por una cuestión obvia. No sé, ponte cuatro personas increpando un Paco porque hizo algo y este Paco dice, no, viene una turba hacia mí y me va a lesionar porque es lesiva. Entonces voy a sacar esta arma y voy a Exacto, disparar porque me lo exacto, ampara la ley. exacto. Ni siquiera mortal. El tercer escenario es que cuando impida, el oficial, el Paco, cuando impida o trate de impedir la consumación de ciertos delitos de gravedad que afectan a una persona y el funcionario tiene el objeto de impedir. O sea, cuando el funcionario trate de impedir un crimen, es como va a poder pegar un balazo, básicamente. Bueno, el gobierno, este proyecto no se aprobó con una unanimidad en la Cámara de Diputados, y el gobierno envió una serie de indicaciones para modificarlo, entre las cuales está la modificación de este artículo, pero que más que modificación es una atenuación en la redacción del artículo, restringiendo el uso del arma de fuego solo en caso en que atenten contra la vida del funcionario o que atenten gravemente contra su integridad, a diferencia de estos escenarios explicados anteriormente, que es más o menos cuando el Paco lo crea necesario. Bueno. Claro. Para finalizar, y antes de que entremos a la discusión, huelga decir que organismos como la ONU y Amnistía Internacional, instituciones Observaron. que no son, por lo menos no son santos de mi devoción, weón, pero por algo están ahí, han levantado la alarma en contra de este proyecto de ley. Ya que advirtieron que con la redacción, ojo, es que la redacción es muy importante, bueno, la gente no toma el peso a cómo las cosas están redactadas, bueno. Sí. La ONU y Amnistía advirtieron que con la redacción, con cómo está redactado el proyecto de ley, esta no se ajusta al derecho internacional y que además podrían ser factor, la ley, podría ser factor de aumento de los abusos policiales y la impunidad por estos crímenes en lo que respecta a violaciones de los derechos humanos de los civiles y peatones de las naciones. Entonces, Está complicado el escenario, como decíamos al principio, este país, el mundo se está poniendo cada vez más derechizado y por algún motivo Chile se está poniendo cada vez más pro-paco. ¿Qué está pasando, muchachos, weón? Bueno, oye, y que la ONU lo diga, es como que la ONU no digamos que es como el mejor referente de los derechos humanos Oye, y nadie quiere la ONU, weón. La no, porque derecha no quiere la ONU, la la izquierda ONU, no quiere bueno, la si ONU. ¿Quién quiere hacemos la ONU? un asado de los guanes que han violado los derechos humanos, la ONU el primer culiado que llega, pues bueno. Bueno, por eso es raro que hasta la ONU critique esto, o sea, así de malo está. Oye, yo quiero tomar la Conoce la palabra. ONU. Chuta, me preocupa caleta esta situación. Lo hablábamos recién a propósito de lo que les contaba de mi viaje. Esto es como un ejemplo súper claro como de una solución fascista a un problema social grave. O sea, yo quiero decir aquí y espero que en ningún lado se relativice porque yo obviamente condeno el asesinato a la carabinera. O sea, eso yo creo que es de perogrullo. Nadie de nosotros está a favor de que se genere una ola de asesinatos en Chile, ni a policías, ni a civiles, ni a nadie. Ni civiles ni militares, nada, nada que ver. Pero claramente la salida no es esta, no puede ser más violencia con violencia. O sea, la Carmen Hertz, maestra, lo decía súper bien, esto es como populismo penal, es resolver un problema grave en la sociedad, que es como la violencia del modelo agudizado en esta era. Con más violencia, en este caso estatal, como un estado policial que se coloca ante cualquier tipo de solución que vaya de la mano con un acuerdo social, con un acuerdo en base a los derechos humanos. Entonces, a mí me conmovió, con esto termino, me conmovió mucho lo que ha dicho Fabiola Campillay, así como, mira, con esta ley yo nunca hubiese tenido justicia porque bueno, me atacaron a quemarropa, me dispararon a los ojos y hubiese sido por legítima defensa, o sea, porque se vio amenazado un policía por una mujer trabajadora que salió de su casa y dispara. Entonces, de verdad, yo lo encuentro gravísimo, encuentro que lo que pasó es muy grave. Yo espero que, sé que el gobierno ahora está mandando unas enmiendas y está como entregando, ¿cómo se llama este? Cuando indicaciones al proyecto. Pero lo que tiene que cambiar es el proyecto de fondo. O sea, no, no se puede aprobar algo así. Amigo. Sí, bueno, primero también para esta ley también, al menos la discusión, tiene harto revuelo porque justo es cercano al fallecimiento de la sargento segunda Rita Olivares en una población donde muere en sus labores de función, digamos, por percusión de disparos, me parece, por parte de delincuentes, porque digámoslo como eran delincuentes ya. Ahora después vamos a hablar todos entendemos que el tema de la delincuencia y la seguridad es un tema que es mucho más profundo que normal o tirar leyes. Hay cambios sociales importantes, eliminar desigualdad, qué sé yo. Por eso entra muy en boga o muy apoyada en la Cámara, digamos, porque era un tema bastante. La seguridad hoy en día es un tema importante. Creo que, si bien siempre ha sido la batalla de como el gran caballito de Troya o el gran caballito de batalla de la derecha, la seguridad, creo que hoy más que nunca en Chile está viviendo una crisis de seguridad, ¿ya? Y también, pues también permeado por los medios de comunicación, que también hacen que todo sea mucho más. La sensación de inseguridad sea mayor también, y desde ahí creo que el tema de seguridad, más que nunca en Chile, al menos con que se ha sumado una crisis migratoria también, que también tiene que ver con una crisis del crecimiento del narcotráfico. Hay una batalla hoy en Chile, me parece que mucho más, que se puede palpar o ver mucho más que otros años atrás, digamos, hace 10 o 20 años atrás, son tanto la migración como el narcotráfico han permeado en la sociedad chilena de tal manera que la seguridad, me parece hoy en día, más que antes, insisto, es un gran tema de batalla. Y desde ahí creo que se puede explicar un poco esta relación con este reencanto de la sociedad chilena con los carabineros, con los pacos. Como que a mí me genera esto de ¿Cómo? Hace 2 o 3 años atrás, el Paco Culeado era una consigna como de todos los chilenos, bueno, así como un chileno que se respeta como chileno dice Paco Culeado. Pero hoy en día, no es tan así. Hoy en día hay una, como que se vuelve este ciclo que da la vida a nivel mundial, de que va a la derecha, después vuelve a la izquierda, va a la derecha, retoma este péndulo que le llaman, ¿no? Que pasa de un lado a otro, y que me parece que en el caso de Chile ha sido bien extremo. Fue extremo en el 2019 para la revuelta social, casi una revolución, pero ahora nos toca la vuelta extrema, que son que todos estos grupos que proliferaron post o en pandemia, no sé, o post revuelta social, también han derechizado mucho más su discurso y también su acción. Entonces, desde ahí tenemos esta cosa bien polarizada en torno a la seguridad. Pero, insisto, la gente lo sigue viendo como un tema principal y esencial, y desde ahí que nace como todo este apoyo desde lo popular, desde los diputados, desde los parlamentarios, de tener que votar sí o sí por esta ley. Por eso digo que una ley, hoy en día, en el contexto actual, muy popular para la población chilena normal, el que va a pie. Porque el tema de inseguridad es un tema que tiene ahí a las autoridades trabajando, pues los tiene trabajando hasta el día de hoy. Yo creo que es importante de alguna forma. Ojo que lo voy a decir yo, resguardar, no sé si resguardar, pero dar mayores garantías al carabinero que trabaja a pie, que está en las calles, que va a las poblaciones, que va a enfrentar narco. Hay que buscar una forma, sí, tampoco hay que dejarle la vida más allá de eso, pero también entendamos de que la formación de carabinero hoy en día no es la suficiente. O sea, se quedó demostrado en la revuelta social, ha quedado demostrado en muchas veces que la preparación de carabinero falta. O sea, no es suficiente, y con esa poca preparación, menos van a poder manipular armas, porque ya hemos visto un demasiado abuso de poder, ya existen demasiados casos como para saber y entender, y con esa baja preparación no pueden darle estas garantías que le quieren entregar. Yo creo que primero, antes de pasar a un tipo de garantía así, hay que evidentemente reforzar el cómo la formación de los carabineros, la formación de las policías. O sea, incluso volvamos al tema de antes, cuando hablamos de una refundación de carabineros, refundemos la institución, que estén bien preparados, que aumente los años de preparación si se quiere, y recién después podemos hablar de otros tipos de garantías. Pero por mientras, la policía actual de Chile no está preparada para otorgarle este tipo de poder, porque ya, lamentablemente, aunque sea uno, ya con que uno o dos no estén a la altura, va a significar la muerte de personas, y probablemente de personas inocentes. Exactamente. Exactamente. Yo creo que tú has dado en el clavo ahí, has tocado la nota correcta. Creo que el problema de Carabineros no radica, y la mala imagen que tiene radica exclusiva en la poca preparación que tienen como institución, y también en el poco cuidado que hay con cosas como la salud mental, weón. Porque yo desconozco, pero me tiro mi apuesta de que probablemente los carabineros que están a pie, en la calle, en las poblaciones, tienen casi nula cobertura en términos de salud mental, lo desconozco. Aún siendo parte de quizá uno de los sistemas de salud más robustos de nuestro país, que ellos tienen el DIPRECA, ¿no? El de ellos. Claro, Que es sí. súper bueno, pues, weón. Pero, puta, weón, ya con tantas historias que han salido de casos aislados que hacen estos conches de su madre, queda súper en evidencia que los weones están chalados, y a un weón chalado no le podéis dar tanta impunidad, ¿cachai? Ante la ley, weón. Porque entiendo como el corazón del proyecto de ley, ¿cachai? Pero lamentablemente los hechos concretos me llevan a pensar de que Otra vez. esta ley se va a aplicar súper lejos de las poblaciones, pues, weón. Súper lejos de las poblas de los narcos, ¿cachai? Se va a aplicar, weón, en las manifestaciones, weón. Se va a aplicar en el 8M, se va a aplicar, weón, para el Día del Joven Combatiente, se va a aplicar para cuando celebremos el estallido social, no sé. Se va a aplicar en cualquier contexto que no sea. Se va a aplicar contra menores de edad, weón. El próximo levantamiento escolar, que va a ocurrir pronto, probablemente, va a tener a los pacos ahí disparándole a los escolares de nuevo, ¿cachai? Y ahora con impunidad ante la ley. No voy a ir, por mano, weón. No voy a ir, pues, weón. Entonces. Heavy que se haya aprobado el Día del Joven Combatiente, po. Hoy sí, eso de más, weón. Pero es Fue para el el día gesto con político, po, weón. Ese simbolismo me parece como un poco tétrico, no sé, me hizo mucho ruido, y me genera de verdad como un poco de. Como me llama mucho la atención, obviamente desde una perspectiva negativa, como también esta instalación simbólica de la ley, ¿cachai? Porque el Día del Joven Combatiente, sí, claro, hay situaciones digamos, de protestas que muchas veces tienen algún componente de expresión violenta, pero bueno, asesinaron a dos estudiantes secundarios que eran los hermanos Vergara Toledo, jóvenes estudiantes menores de edad que fueron asesinados de forma durísima en la dictadura, de la forma más cruda, y el día anterior, el 28 de marzo, se conmemora el asesinato mediante degollamiento de tres profesionales, que es Natino Pará y Guerrero. Entonces, de verdad, como que en el marco de esa conmemoración, como que se ensucia mucho este proyecto también con la cuestión de los derechos humanos. A mí me parece muy complicado. A mí no me parece accesorio lo que acabáis de señalar. Todo lo contrario. Hay algo kármico ahí. Y es como... Nada, pues bueno, son los españoles llegando a Tenochtitlán. ¿Cachai? Son los españoles llegando a Cusco. Bueno, tu festividad, me la paso por el Ñatre y pongo algo que está atenta totalmente en contra de lo que tú pregonáis. Sí, no sé, es convertir estas celebraciones paganas, ¿cachai? En costumbres cristianas. Es algo histórico, sí, bueno. Aplastar culturalmente una hueá con la otra. Exacto, qué heavy lo que estáis diciendo, pero tiene mucho sentido. No es al azar. ¿Por qué le pusieron? ¿Por qué esta ley está con urgencia? Sí, estaba tramitando con urgencia, ¿cachai? Porque si no, no llega la fecha, weón. Guau, no sé, weón. En la antigüedad, weón, los emperadores y tal tenían como, dentro de su séquito, de su consejo privado, tenían tarotistas, weón, tenían astrólogos, weón, ¿cachai? No eran solamente como cosas concretas, no era como solamente el economista que está ahí ayudándome, ¿cachai? También estaba como este elemento esotérico. Hay mucho de elemento esotérico, weón, en cómo hacemos política, weón. Obvio. No por nada Pinocho se muere el día que se muere, ¿cachai? Entonces... Fantástico, efectivamente, y esos detalles tienen mucha significancia para lo político. Entonces, bueno, sí, tal cual. Y bueno. Y me dolió, como que me chocó caleta, así que haya sido justo ese día. Sí, porque lo... Yo creo que deberían, igual si se implementa esta weá de ley, ya en España, otra weá, ya ponen que se implementa, hay que llenar, tapizar Chile de cámara de televigilancia, weón. Tapizar de inteligencia, porque si no hay una cámara que esté grabando y no hay prueba, cagaste, concha de tu madre. Cagaste, el Paco te mató y puso su palabra y era. ¿Sí? Que llenar de cámara de televigilancia, weón. Tapizar. Oye, y yo creo que, no creo que esto esté estipulado, weón, pero yo creo que se deberían entregar atribuciones, no sé si a la Contraloría, a la Fiscalía, weón, al Poder Judicial, para que pudieran acceder al material de Carabineros, weón. Sin ir más lejos, ¿se acuerdan? Cuando hace algunos años el Paco tiró a este cabro del Mapocho para abajo, weón. Sí. Y los audios de los compañeros salieron como un año y medio después, weón. Y fueron, más encima creo que fue un periodista el que lo obtuvo, ni siquiera fue como el Poder Judicial. Entonces, como pasó tanto también con el asesinato de Catrilanca, weón, que se demoraron un montón en el juicio en poder tener los materiales de las cámaras, que habían sido tratados de ser borradas incluso, weón. Entonces, hay una... Ahora, si se aprueba la ley, como si tú llenas, y no hay material, los pacos siempre tienen la weá ahí, ¿cachai? Entonces, y ese material ha sido eliminado, ha sido adulterado en el pasado, sin esta ley, ¿cachai? Funcionando. Entonces, puta, creo que no va a pasar, pero creo que también habría que, entendiendo los tiempos en los que vivimos, habría que también tipificar algún artículo en alguna ley, weón, que permitiera a Fiscalía tener un resguardo en tiempo real del metraje que nuestras fuerzas de orden público registran, ¿cachai? La weá no puede quedar en casa, pues, weón. Sí, eso está... No, para ser honesta, no tengo un manejo como concreto de cómo se ocupa el material que maneja Carabinero, material de documentación. Pero eso tiene que estar muy normado, muy regulado, porque es verdad, o sea, en varios procedimientos e investigaciones se les ha pedido el registro y ellos no lo entregan, o se demoran, o por ejemplo, no sé si el caso Fabiola Campilla o otro, pero dijeron, no, se nos perdió, al final no grabamos, entonces queda muy hay una arbitrariedad que finalmente genera mucho manto de duda y es solamente mi versión por sobre todas las cosas y nada más que mi versión. Y chuta, eso atenta contra un Estado democrático, o sea, es muy complejo. Como en Estados Unidos, ojito, pues en muchos casos se han visto donde el policía ocupa la arma, no hay testigo ni nada y listo. Y bueno, y son cuestiones absolutamente arbitrarias y siempre desde una óptica súper discriminatoria, o sea, lo que ha pasado con el asesinato de personas afro en Estados Unidos en estos últimos años, no estoy hablando del año, la década del 60, o sea, los Claro. matan porque se sienten amenazados por su raza. Entonces, chuta, o sea, estamos retrocediendo. Sí, yo le conté a unos amigos de acá, porque me preguntan por el podcast y la weá de qué van a hablar ahora y la weá, pues, y le conté, no, es de esta ley de carabineros y weá, pues, weón. Y le expliqué la ley, el proyecto de ley, y el loco me dijo, weón, entonces se van a convertir en Estados Unidos, pues, weón. Se están convirtiendo en Sí, Estados Unidos. Y yo, weón, no me digáis eso, pues, weón. ¿Qué te hice, pues, weón? claro. Pero de hecho, vamos para allá. Pues, o sea, esta ley, la verdad, acerca bastante el contexto de los problemas que se ven con armas día a día en Estados Unidos a Chile. Pues, lo podría traer fácilmente con esta. Bueno, así que si llegase a dar bajo las condiciones que actualmente se presentan. Sí, bueno, ahora reiteramos, esta ley va a pasar a su segundo trámite legal, o sea, igual está lejos de aprobarse, pero en este segundo trámite legal hay que ver si la Cámara de Senadores adopta las indicaciones entregadas por el Ejecutivo, y hay que ver también lo que hace la Cámara de Senadores, porque puta, por cómo está repartida la torta, hermano. Ahora a mí me nuevamente decepcionado por el Frente Amplio sobre todo y los votos que van para allá, porque me parece que falta consistencia política, como que el contexto de la situación, porque ya mataron a la sargento, mala, bueno, nadie quiere eso, obviamente, pero tan fácil mover el voto sin entender todo este trasfondo que hay detrás. Por el miedo a ser criticado, a perder un par de votos porque es lo popular ahora, es como, El de juego verdad humano. esperaba un poco más, esperaba un poco más de estos nuevos partidos políticos que no iban a sacar supuestamente el del duopolio y que finalmente terminan trabajando bajo la misma lógica, como que se permearon en el Congreso, en la forma de trabajar habitual, como que ellos se acomodaron a un sistema ya impuesto. O sea, esa lectura me da, yo hubiese esperado algo distinto de todos aquellos. Insisto, de los nuevos partidos políticos que se han sumado y que votaron a favor de esta ley, no entendiendo la gravedad de lo que estamos comentando, sin nosotros tampoco ser expertos en la materia, púa. Claro. ¿Cachai? O Estoy sea, es entendiendo una cosa. también que esos parlamentarios a los que haces alusión son, y indirectamente, son representantes del gobierno en el poder legislativo. Tal Entonces está cual. ahí con tu voto, Tal cual. indirectamente está ahí dando la opinión política del gobierno. Y me parece un gobierno que recordemos, weón, un gobierno que prometió refundar Carabineros, un gobierno que prometió justicia para todos aquellos que vieron su Y dignidad de alguna reparación. forma vulnerada, weón. Y todo ha quedado en el aire. Todo ha quedado en el puto aire, weón. En ese sentido, el gobierno Bueno, también ha estado dando harta lata. se hicieron los indultos, yo creo que ha sido la mejor señal, pero estamos en deuda todavía, ¿cachai? Sí, pues, por supuesto, por supuesto, por supuesto. A ver, los indultos, weón, como. Bueno, a Insulza, weón, y Ricardo Lagos, weón, todos estos dinosaurios culiados saliendo a hablar mal en contra de los indultos. Vos indultaste al Mamo Contreras, coche tu madre, weón. ¿Qué te pasa, weón? Sí, ahora cuestionan, así como no, muy medieval el indulto, pero pucha, a la hora de ocuparlo, lo hicieron todos estos años, ¿no? De hecho, Ya creo que es la cuánta. primera vez que se ocupa tan bien el indulto como atribución presidencial, en donde se indultó a los presos del estallido y a Mateluna, que es un caso súper paradigmático. Sí. Buf. Confiemos que. Lo dudo, weón. Lo dudo, weón. Pero confiemos que la ley se modifique y ojalá caiga. Lo dudo, lo dudo. Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Buf. Otra cosa también dudo. Es sobre el futuro constitucional de nuestro país, Nati. ¿Qué nos puedes decir al respecto, weón? Uf, ah, uf, uf, miren, bueno, les voy a contar que se han presentado los borradores de las normas constitucionales. Ya hemos visto en redes sociales cómo están apareciendo las primeras propuestas de artículo de el equipo de comité de expertas y de expertos. Por ejemplo, el abogado y doctor en derecho Ezio Costa realizó un extenso análisis sobre las paupérrimas máximas establecidas en materia de medio ambiente que han sido las más difundidas. Costa revela que las normativas reivindican ideas instaladas en la dictadura, por ejemplo, mantener el derecho a propiedad sobre el agua. De hecho, la normativa presentada por este comité es exactamente igual al artículo sobre propiedad que actualmente tenemos. Así que en materia de sostenibilidad, las normativas se limitan a que, comillas, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es lo que ya tenemos actualmente, que es una explicación bastante vaga si la comparamos a lo aprobado en el 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas, con la firma de Chile incluida, la cual cita, comillas, una gran mayoría de estados han reconocido de alguna forma el derecho a... ¡Me perdí! de alguna forma el derecho a un medio ambiente limpio, saludable, sostenible, en el marco de acuerdos internacionales o en sus constituciones, leyes o políticas internacionales. Bueno, finalmente, el capítulo que aborda en exclusiva la temática medioambiental se limita a tres artículos que no suman nada a concebir un Estado preocupado del medio ambiente, sino que reitera ideas que el derecho ambiental actualmente ya tiene zanjadas. Así que, bueno, algo que se veía venir, ya hemos hablado sobre este proceso constitucional 2.0 y ya están saliendo los primeros productos acotados sobre este proceso, así que les dejo la palabra a ver qué opinan de lo que ya está saliendo. Bueno, y a casi un mes de las elecciones de la otra mitad del órgano, que va a ser el órgano electo popularmente. Sí, respecto al análisis que hace Costa, bueno, como bien nos contabas tú, todavía no están todas las normativas publicadas. Por eso, como bien lo enunciaste, son borradores de la normativa, pero se han ido publicando poquito a poquito, y sobre lo que dice Costa, primero, obviamente no me sorprende, entendiendo que mierda son los que componen el comité de expertos, porque le hicimos un video hace un mes más o menos, explicando y contando quiénes son cada uno de los miembros que componen este comité de expertos, y los invitamos a que lo escuchen para que se interioricen y vean quiénes están ahí, y con los muertos en el closet que tiene cada uno de estos seres que están ahí en el comité de expertos. Entendiendo dónde viene también, y entendiendo que, de nuevo, la redacción, weón, la redacción de cómo está escrito, de cómo están escritas estas normativas constitucionales, son, a vista, a vuelo de pájaro, hablan de un estado súper ecológico, weón. Pero cuando uno lo lee, por ejemplo, en las normativas nunca se habla de que es un derecho... De que es un derecho de que los ciudadanos de Chile vivan en un ambiente sostenible. No se habla de eso, ¿cachai? Habla de que es lo que ya está en las normativas actuales, que este artículo que menciona Costa al final, estos tres artículos que menciona Costa al final, habla de que el Estado tiene que promover la sostenibilidad, ¿cachai? No es deber del Estado tener un país sostenible y que permita el cuidado de su biodiversidad, ¿cachai? Habla de un país libre de contaminación, weón. Cuando en la máxima que firmamos ahí en la Asamblea General de la ONU, ¿cachai? Se habla de que los estados están obligados, weón, a preocuparse de que todas las actividades económicas que se desarrollen en su país estén basadas en un principio de sostenibilidad. Al día de hoy no cumplimos esta normativa, ¿cachai? Diciendo que ya firmamos esa mierda en la ONU, weón. Y a día de hoy no la seguimos cumpliendo. Y este esqueleto constitucional que están escribiendo los del comité de expertos, recordemos que es la cancha en la cual esta segunda parte de los redactores de la constitución, que bien dijo la Nati, los miembros del consejo constitucional, creo que se llama, esto, lo que están haciendo ahora son las rayas de la cancha en los cuales el consejo constitucional se va a poder mover. Entonces, todo lo que el comité de expertos delimite ahora, uno no se va a poder salir de ese marco. Entonces, en la constitución después no va a poder decir, si es que esto queda así, no va a poder decir de que es un derecho de todos los chilenos el poder habitar en un ambiente sustentable. Es un deber del Estado chileno resguardar la sustentabilidad del país y de las actividades económicas productivas que se desarrollen dentro de su territorio. Si no lo dice en la normativa, eso después no va a poder entrar. Entonces vamos a tener una, como ya lo sospechábamos, probablemente una constitución del 80, un poco más cool, un poco más maquillada, un poco más New Age, pero va a seguir siendo la constitución de Pinochet, pues, weón. Y ya redacciones dinosáuricas como la que se presenta en Medio Ambiente, por lo menos a mí, ya me dan idea de eso. Johnny. Sí, no, lo que ustedes han dicho, me sumo completamente. Me da mucha pena, me da mucha pena entender de que este proceso constitucional, que probablemente puede ser el último de esta generación o digamos de estos tiempos, porque por lo pésimo y farreado que fue la primera proceso constitucional, que a su vez también fue un plan B, porque recordemos que lidera una asamblea constituyente, entonces este ya viene siendo como el plan C o plan D incluso. E incluso esto uno pudiese decir como putas que igual ya es mejor lo que tenemos, o sea, lo que tenemos ya la basofia, porque hay que cambiar, porque si no ahora no es nunca. Y me da pena que el último esbozo se vaya así con estas letras chicas, con este comité experto donde la derecha no entendió nada a qué se refiere con un comité de expertos, no así el gobierno. Me parece que hizo una buena lectura, el Frente Amplio buscó las personas un poco más idóneas según conocimiento constitucional, pero que la derecha buscó unos hueones que no sin sentido, o sea, una cuestión política y me da pena, me da pena. Y bueno, me sumo a todo lo que ustedes ya han dicho, ¿eh? Sí, bueno, hay que recordar que el 7 de mayo, corríjame si me equivoco, ¿Qué te es? 7 de mayo es, ¿no? Sí, domingo. El 7 de mayo se realizará la elección para determinar los escaños de los 50 consejeros y consejeras constitucionales que se van a regir también por el principio de listas de partidos políticos y las personas que no sean parte de un partido político se pueden adjuntar a alguna de estas listas, ¿cierto? Para poder participar, weón. Vamos cerrando ya, muchachos. Vamos. Yo quería decir algo antes, sobre este tema. Ok. Mira, lo único que voy a decir es que yo sé, miren, yo sé que nuestro sector, particularmente nuestros auditores y auditoras, tienen mucha desconfianza de este proceso. Y no es para menos, o sea, yo Yo creo que también, ¿eh? Ya que está ahí, yo también, weón. claro, partamos por nosotros mismos. Pero, y compartida, o sea, yo les puedo decir que no, obviamente yo comparto la pena, así como partimos y cómo estamos, ¿cachai? Onda, no, bueno, y vinculado al tema que estábamos viendo recién, así como que el perro, hasta el perro Matapaco está vetado, así como un perrito, ahora ya es como el demonio, ¿cachai? Ah, sí, man. Los emblemas de octubre están por el suelo. Entonces, qué heavy cómo hemos transitado en estos pocos años, porque han pasado igual, mal que mal, solo 3 años, ya con este van a ser 4, o sea, en un proceso muy condensado de la historia, aguanto, se fue al carajo de alguna manera, pero yo creo que igual tenemos que ponerle ficha a este proceso. No es lo que no, nos gusta, no es lo que nos acomoda, pero hay que buscar la forma de escoger gente. Que, o sea, se puede, esa cancha hay que buscar abrirla. Así que bueno, simplemente eso, yo sé que es un poco, mi llamado es como bien desolador, pero al menos quiero colocar sobre la mesa la idea de que pucha, conozcamos a los candidatos, las candidatas, veamos qué nos proponen y ojalá también motivar a otros que no se desanimen para que saquemos, como decías tú, bueno, una constitución, yo creo que va a ser muy minimalista, pero ojalá que sea lo más cercana a nuestros intereses. Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Puta, ya con weas ya con mantener cosas como la propiedad sobre el agua, weón. Lo veo Partimos mal. medianamente lejano, lo veo medianamente lejano. Y voy a tener que pagarle hora extra a mi terapeuta para que me ayude a tener un proceso de reinserción emocional social. Porque la verdad estoy bastante deprimido con lo que está pasando en Chile. Bueno, es una saga que se ha re reducido en un periodo de tiempo muy estrecho, en lo que hemos pasado de la tragedia total a la alegría, al jolgorio, a la película posapocalíptica, weón, al film bélico, weón, al romance, weón, y por sobre todo a la depresión, todo teñido con depresión social, weón. Y Y me preocupa, weón, me preocupa cómo nosotros, weón, un país otrora tan conservador, weón, y tan hijos de nuestro padre y de nuestra madre, weón, ahora nos estamos cambiando la narrativa de nuestro país de un día para otro, weón, de una zanja a otro. Sacamos un héroe, ahora el weón está vetado, weón. Los pacos que eran el demonio, ahora tienen leyes que los van a defender, weón, ¿cachai? Weón, elegimos al puto Boric, weón. Elegimos al puto Boric, ¿cachai? Y está pasando esto en el Parlamento. ¡Qué mierda, Chile, weón! Chile es una weá más extraña que la mierda, weón. Es un conjunto de personas más extraño que la chucha, Chile, weón. Yo no lo entiendo, conche tu madre. Parece, parece el carrete que fue ayer, weón. Muy raro, todo. Muy raro, weón. Weón, la dura, que es como. Dios tiene sentido del humor, weón. Mira Chile, weón. Mira la weá que hizo ahí, weón. Mira la weá que hizo ahí, weón. Ay. Somos el ornitorrinco, weón, de los países del tercer mundo, weón. Una noche de borrachera y depresión de Dios. Exactamente, exactamente. Vamos a hacer acá América Latina, conchetumare. Claro. Cuando Dios diseñó Sudamérica, con todo lo hermoso que es Sudamérica, dijo, puta, ya terminé, weón. Y le dio pena, y vio una línea, dijo, weón, ahí. Toda esta idea descartada, ahí. Ahí van a estar, ahí van a estar. Ya no se cargo. Lo loco es que igual entre medio estaba Salvador Allende y un Víctor Jara, weón. Por Es como, eso, what por the eso, por eso. fuck? Por eso. Y tenía, bueno, no sé, Pablo Neruda, weón, ídolo internacional. Funao, weón. Funao, weón. Cruzó la cordillera en burrito, pa' puro hacer weas funadas, weón. Te hubieras muerto en la puta cordillera, narigón de mierda, weón. Entonces, ¿qué onda, weón, Chile, weón? Es tan curioso, weón. Vengo de Chile, bueno, Nos dieron en vino, ¿cachai? Como, weón. Un vino, weón, claro. Es como la condición humana versión Chile, sacada en un puro capítulo que viene Dios y dice, weón, ustedes están para la cagada, así que les voy a dar la weá más linda, que es la sangre de Cristo. Ahí está, toma. Para que pasen el mal trago, disculpen, pues, se me pasó la mano con ustedes, weón. No caché, digo. Le Claro, doy la ya que no caché, no caché, le agarré doy la vuelo, que weón. estaba tomando yo, dijo. Cuando los mezclé, A ver, amigos, para ir cerrando, les tengo una buena noticia, medianamente buena noticia, creo yo, porque está en desarrollo, que es que Donald Trump podría pisar la cárcel, weón. Esto es hecho histórico, weón, en la historia democrática constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, y que, como buenos perros de Estados Unidos, tenemos que mirar muy de cerca, ya que en vísperas de las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump le pagó a una porno star para que guardara silencio en unas cosas truchas que estaba haciendo el señor. Y posterior a esto, trató de hacer este pago, este soborno, lo trató de hacer pagar como un pago empresarial. Esto abrió un caso, y este caso llevó a que la corte de Nueva York, en puntual la corte de Manhattan, lo acusara por más de 30 casos de fraude empresarial. Ya le tomaron las huellas dactilares, le sacaron las fotitos para su ficha policial, y la próxima semana creo que el weón va a ir a presentarse en corte. Sin esposas. El abogado fue muy claro en esto. Sin esposas, va a ir a presentarse a la corte y va a comparecer delante de un jurado. Este Donald Trump, weón, hizo un llamado, weón. A mí me llamó la atención, weón. Pero también, gesto político, weón. De nuevo, weón. El esoterismo, weón, de la política, weón. Hizo un llamado para que sus adherentes le depositaran plata para su defensa legal, hermano. Donald Trump, weón. Donald Trump, weón. En la época. Abrió un Patreon, abrió un OnlyFans para que sus adherentes, weón, le pagaran su defensa legal, weón. ¿Imagináis, weón? ¿Imagináis gesto político que es que uno de los millonarios más heavy de Norteamérica, weón? De plata. No, yo no creo que no sea que no tiene plata, pero que la defensa legal de uno de los Mentira. millonarios más cuáticos de Norteamérica sea pagada por sus feligreses, weón. ¿Cachai el gesto culiado que es eso? Como, weón, este es mi poder, este es mi poder. El pueblo norteamericano me paga mi defensa, no me la pago yo, me la paga el pueblo norteamericano. Loquísimo, me parece, weón. Bueno. Y claro, No veremos sé. cómo se desarrolla el caso de Trump. No sé si quieres decir algo al respecto, yo lo dejo aquí, bueno. Yo leí la noticia, me alegré, dije, weón, bueno, qué bueno que algo pase, que no haga la gran Nixon, que se echa al pollo antes de que le caiga la corte, que no haga la gran Clinton, también que se echa al pollo, que otro que se echa al pollo también, que se haga el weón. Así que me parece bien, sobre todo que él, que es uno de los nombres más sonados para ahora las elecciones del próximo año, bueno, por el Partido Republicano. No sé si tienen algo que decir, si no, pasamos el paredón y cerramos este envoltorio. Solo que paguen. Solo decirte que no tenía ni idea de esta noticia y me parece súper extraño, como gracioso, que me da como de por qué tiene que sobornar a una porno star, weón, en este caso, y no un fiscal o una weá como más del área, ¿no? Como del rubro. ¿Por qué tiene que sobornar a una porno star, weón? Bueno. Ahí a leer la noticia. Trump es muy de porno star, en todo caso. Es muy de. Sí, no, pero como que en caso de evasión fiscal o weá, como que sobornar a otra persona, bueno, una forma de estar, como que todavía no cacho cómo juegan esta ecuación, pero bueno, me pareció raro. Weá. Me recuerda como a bueno, lo que dicen las malas lenguas, ¿no? De lo que pasó con la alumbrada de Carrizal Bajo, que había un muchacho ahí pasándola bien con algunas mujeres de la profesión más antigua del mundo y se fue de tarro. Se fue tarro y a diferencia del amigo de Carcel Bajo, Trump se fue tarro y el otro día dijo, chucha, qué mierda dije, pues weón. Le voy a tener que pagar, pues weón. Ah, ya, perfecto. Yo creo. El caso está bien hermético, como que no hay. No ¿Tiene sé, sentido? No hay mucho detalle respecto a los casos de, a estos 30 casos de fraude por los que el weón está. Porque es fraude empresarial, por lo que el weón está presentando. Claro, sí, por eso dice que puede ser un fiscal, un contador, no sé, un auditor de algo, un tesorero de alguna weá, pero. Claro. Una porno está muy de trampa. Hay que ponerle picor a la vida, weón. Si exótico no, el amigo. Sí. Si no, vaya. Otro fiscal sobornado, muy fome la weá, por una muy porno fome, star. Una porno star. También la misma. Un weón que defiende la familia tradicional, ahí, obvio, pagándole a la porno star. Vamos al paredón. Vamos al paredón. Yo no sé si ustedes están listos, pero yo presentamos el paredón que le da nombre a nuestro podcast, el paredón que paguen para los incautos que se acercan a esta esquina por primera vez. Nosotros somos gente muy prohibida, ¿no? Nosotros no le deseamos la muerte a nadie, ¿no? Esto es un juego, esto es alegórico. Y en este espacio, nosotros lo que hacemos es presentar ante este muro de fusilamiento, alegórico por supuesto, cualquier situación, cualquier entidad, cualquier personaje que nosotros creamos que juega en deterioro de nuestro bienestar, del bien común, del pueblo soberano, y le pegamos un par de balazos aquí en este ejercicio de catarsis colectiva que hacemos quincenalmente en que paguen vuestro espacio de análisis y crítica nacional, política nacional, internacional. Se me enreda la lengua. Mientras ustedes piensan lo suyo, muchachos, yo voy a partir y como para calentar un poquito. Y bueno, yo tengo que mandar al paredón a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien dijo, bueno, todo esto en el marco de la ley Naim Retamal, ¿cierto? Que se está procesando, y ella siempre fiel a sus principios republicanos, ¿cierto? De matar gente, de justificar el daño ajeno, de justificar las violaciones y cosas así, salió a defender a Carabineros diciendo que los pacos que tuvieron mutilaciones oculares durante el estallido social fue porque los carabineros no tuvieron otra forma, más allá, no encontraron otra forma de defenderse de las personas que lo iban a violentar. Entonces, nuevamente Evelyn Matthei haciendo gala de la tradición, ¿cierto? Que ya lleva en la sangre, recordemos quién es su padre, weón. Esta señora nuevamente hace una alegoría fascistoide al 100%, de que está bien que la gente, que el pueblo soberano sea mutilado, y de que hay que defender a nuestros policías, porque nuestros pobres policías nunca tienen cómo defenderse, así como no tuvieron cómo defenderse durante los 17 años que duró la dictadura militar, en los cuales, obviamente, puesto que no tenían cómo defenderse, ocurrieron cosas como el caso de Gollado, ¿cierto? Puesto que como no tenían cómo defenderse, han ido ocurriendo abusos sexuales reportados por ciertas personas durante el estallido social. Habían ocurrido abusos sexuales dentro de la propia institución porque los pobres carabineros no tienen cómo defenderse. Entonces, Evelyn Matthei es básicamente un bastión de este republicanismo, de este patriotismo malsano, en el cual las instituciones, todas las instituciones que representen como la bandera y la nación Chile, en su núcleo más republicano, mal entendiendo la palabra posible. Ella para mí es un avatar de todo ello, de este facherío antiguo, de este facherío rancio, de este facherío que realmente, si tú lo pensáis un poco, se desmorona su discurso, y que poco le importa también nuestro bienestar, poco le importa la vida y poco le importa realmente el bienestar de sus propios compañeros de tierra. Yo creo que Evelyn Matthei y las personas que se sienten representadas por estos discursos que justifican la violencia en todas sus formas, realmente poco le interesa que como país, que como nación vivamos en paz, weón. Yo creo que solamente quieren preservar sus privilegios y que si para eso... No, solamente quieren preservar sus privilegios haciendo que otros se ensucien las manos. Haciendo que más encima personas del propio pueblo soberano se ensucien las manos y poniendo al pueblo en contra del pueblo, puesto que al final del día los carabineros que están en la calle, weón, agarrándose a combos con los manifestantes, no son, weón, es que vienen de la oligarquía, weón. Y nunca lo han sido, weón. Y el gran juego que ha logrado hacer el fascismo nacional con Carabineros de Chile es precisamente poner al pueblo en contra del pueblo, weón. Y discursos como los de Evelyn Matthei, por lo menos a mí me encienden las alarmas en esta materia, weón. Creo que la violencia es aceptable bajo muy pocos contextos, weón. Bajo muy pocos contextos, weón. Y sin duda, los dichos de Evelyn Matthei no son uno de esos contextos, weón. No viene al lugar. Y no viene al lugar, pero, de nuevo, está muy en sintonía con quién es Evelyn Matthei, a quién representa, a qué dictador le solía dar la mano y qué sangre es la que corre por sus venas también, pues, weón. Evelyn Matthei al paredón y a todos aquellos y aquellas que piensen como ella también, weón. También, weón. Váyanse a la concha de su madre, weón. Posible candidata presidencial. Con eso ¿qué me estáis diciendo, weón? Así andamos. ¿Suena? Y Carter. Sí, pues ahí se van a pelear a muerte entre ellos dos. ¿Cuál de los dos? Que a Carter, como que en un debate, se le cayera todo el Botox, así como en vivo. ¡Ah! Porque se le derritiera de verdad la cara. Así, por las luces, por los fuegos de la del set. Los Fresnel son muy fuertes, así. ¡Ay, güey! Se empieza a derretir. Oye, yo tengo un paredón de alguien nuevo. ¡Oh! Carter. ¿Nos ha pasado el paredón a Carter? No ha pasado, Carter. Está, pero ahí. No, ojito, miren. Se lo está ganando así la. Lo está viendo, grito el güey. Está haciendo mérito. Sí. Yo voy a mandar paredón al senador Gustavo Sangüesa, que actualmente en este país que hemos descrito muy bien en este programa, ha salido electo presidente de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Senado, lo cual, de verdad, no tengo palabras para expresar la distopia de Chile, en la que un hombre de la UDI va a manejar los tiempos de la discusión legislativa en materia de mujeres y equidad de género. O sea, ¿qué mundo vivimos? Yo entiendo que hay un acuerdo en el Senado que entiendo que logra dar cierta como equilibrio y está bien, pero francamente me parece demasiado irrisorio. O sea, por último, pongan a una mujer de la UDI, si está bien. Recordemos el equilibrio, me parece que el Senado tiene sus propias lógicas y prácticas, pero francamente me parece una locura que parte de la discusión durante todo el 2023 va a estar de manos de este senador llamado Gustavo Sangüesa. Ese es mi paredón. Creo que, insisto, tiene que ver con lo que está pasando en este país y es un ejemplo más. En su discurso inicial como presidente de la Comisión de Mujer dijo que no quería ni feminismo ni machismo. Entonces, miren, creo que sí es un retroceso. Así que lo mando al paredón por tener la mea perso para hacerse cargo de este debate siendo hombre. Así que pague Gustavo Sangüesa. Oye, mira aquí la cita, la encontré, dice: ni feminismo ni machismo. Nuestro norte debe ser igualar la cancha en deberes y derechos. No sacamos nada con salir de un machismo exacerbado y volcarnos a un feminismo exacerbado. No entendiendo nada. No sabiendo nada. Tápate con diario, Gustavo Sangüesa. Ese era mi que paguen. Estaba sabroso el de. Dile, el de Chile, ¿por qué somos un meme, weón? ¿Por qué nos forzamos a ser un meme, weón? No. ¿Por qué pueden haber hombres en esa comisión, weón? No está normado. O sea, mira, yo espero que a futuro, en la comisión de género. A ver, ¿qué? Pueden haber hombres, mujeres, y la cuestión de género es un debate de todos. Nosotros igual hablamos temas, pero no están los tiempos, po. Antes acabemos con todo lo que estamos exigiendo, o sea, a las mujeres y después... Podí formar parte del debate, pero no prescindir, no ser la cabeza de la weá, pues. O sea, que no tiene puto sentido. Huerta se ríe, ¿no? Es que es muy gracioso a la vez, es terrible. ¿Qué podemos hacer, man, si ya está elegido el culiao? O sea, ya reírse nomás, pues si ya está. O sea, no, bueno, nos hemos enojado como 1 hora y media, llevamos enojado, bueno, ya reíamos este weón por último. Oh, Chile, mal meme, man. Amigo. Paredón. Vamos a festejar de nuevo. Esta, me acuerdo que el paredón anterior lo hice por este mismo motivo. Lo voy a bajar a zona local. Lo hago rápido. Mi paredón es para una mujer. Es para nuestra gobernadora regional de Coquimbo. Oh, tú la tenías ahí entre ceja y ceja. La gobernadora Cris Naranjo, porque, bueno, para quienes están escuchando el podcast, hay un problema con la gobernadora Cris Naranjo, que está siendo en estos momentos acusada por la total del Consejo Regional, de los consejeros regionales, que son 16 acá en Coquimbo, en la región de Coquimbo. Los 16 de las tres provincias votaron, o sea, la están llevando, están exigiendo la renuncia de la gobernadora por notar el abandono de deberes, incluso hay malversación de fondos también por ahí, se va por un tema por el fisco. Bueno, está teniendo grandes problemas hoy en día nuestra gobernadora regional acá en la región de Coquimbo, pero mi paredón, ¿por qué va para ella? No por la gestión que esté haciendo, porque uno puede cometer errores, es su primera vez, todo, sino que por lo que representa a ella y por sus dichos y por lo que ha hecho. Les cuento, cabrón, la última. Hace poco llegó los Última. mineros, weón, de la pequeña. Es que no, es que esta señora todas las semanas nos da de comer acá en la región de Coquimbo con cosas que hace. Pero en definitiva, ¿sabes cuál es su problema? Su problema es que la señora, recordemos que los gobernadores regionales, primera vez que se eligen de manera democráticamente, por eso yo hago la salvedad con este caso, ¿ya? Porque está haciendo mucho daño a justamente a esa democracia y a esta primera elección porque ella, todo error que tiene muy poca capacidad de autocrítica, jamás es error de ella, siempre culpa de terceros. Está en una situación hoy en día bastante desfavorable para la región porque ha atrasado muchos procesos, porque ella ha enredado sus procesos, porque se ha puesto de una manera mesiánica en el poder de la gobernación. Y las justificaciones, porque, como insisto, no hay autocrítica, es que todos se dan contra ella y la quieren bajar por ser mujer, por ser de ecologista, por decir, por ser madre con 2 hijos, me parece, no sé cuántos hijos tiene. Pero bueno, siempre tiene el mismo discurso, tiene muy poca capacidad de autocrítica. Hace poco, como les comentaba, los pequeños mineros de la pequeña minería de la región de Coquimbo, durante el 2022 no recibieron los PNDR de la minería, que son los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, ya que se entrega a nivel país, ¿cierto? Se mandan estos fondos para en cada gobernación y cada gobernación sabe cómo los distribuye y los maneja según su sector. La Seremi de Minería necesita estos fondos que le llegan a través de la gobernación regional, desde Chile, o sea, estos PNDR a nivel nacional, llega a la gobernación regional reparte. Entre eso reparte la Seremi de Minería, porque la Seremi de Minería para funcionar necesita estos recursos. Históricamente a la Seremi de Minería le han llegado a la Secretaría Regional Ministerial de Minería, le llegan estos recursos desde la Intendencia, ahora Gobierno Regional, históricamente. El PNDR se atrasó el año pasado porque la administración de Piñera, el Seremi de Minería, una malversación de fondos de estos PNDR. ¿Para qué ocupa la Seremi de Minería en los PNDR? Sobre todo para la contratación de expertos al momento de abrir faena o cerrar, también para los cierres, como que crea una biblia, una suerte de parámetro de guía para poder trabajar en las faenas mineras, ¿ya? La pequeña minería, y vuelvo a insistir, son pequeñas familias mineras, ¿ya? Pero ellos, por ende, no tienen los recursos para contratar a estos profesionales, que sí lo hace la Seremi Regional de Minería, y ellos contratan estos recursos para entregarle estos planes a hoy en día 300 faenas que están funcionando de manera irregular porque no tienen estos planos, porque no tienen los recursos para hacerlo, y la Seremi de Minería no tiene estos fondos porque la gobernación regional no se los ha pasado durante todo el año 2022, debido a que aquí hubo una malversación de fondos del gobierno de Piñera y por ende está en estudio eso, había una glosa que estaba mal y por ende decían, mientras no se solucione eso, no se puede avanzar entre los fondos. ¿Qué pasó? Hizo las consultas a la Contraloría General y dijeron, no, este caso de lo que pasó con Piñera y su administración va corriendo por un carril, eso no quiere decir que ustedes no puedan entregar los fondos de este año pertenecientes a estos mineros, porque, insisto, son 300 faenas que están hoy día funcionando, pero de manera irregular, porque no tiene los protocolos necesarios, y eso hace que hayan accidentes, hasta muertes incluso pueden haber en faenas de estos pequeños mineros. Los mineros, Esta respuesta, cuando Contraloría dice, no, si se puede entregar estos FNR, lo da a finales de diciembre. Es el mismo diciembre donde se le dice al gobierno regional, ¿sabe qué? Esa excusa que usted, o sea, no excusa, como el planteamiento que usted está dando estaba mal, sí puede entregar estos FNR, pero la gobernadora regional, hoy en día, comenzó en un tema de dimes y diretes con la actual Seremi de Minería, ya está, ha tenido problemas con toda la Seremi. Y en la última reunión que fueron los mineros, que fue hace un par de semanas atrás, hace más o menos fines de marzo, la última semana de marzo, fue la semana pasada, de hecho, o antepasada, no recuerdo bien, los mineros llegan a este punto para hablar con la gobernadora, solucionar este tema, porque esto fue en diciembre, en enero fueron, la gobernadora no lo quiso recibir, pasó 2 de febrero, no lo recibió, llegó marzo, siguen sin estos FNR salir del año 2022, ojito con eso, ni siquiera son 2023. Y la señora dice, no me voy a sentar en esta mesa a hablar con los mineros y la Seremi de Minería, porque la Seremi de Minería ha hablado mal de mí y con esta persona yo no me siento. Y se vuelve a dilatar nuevamente la conversación. Tiene que sentarse los mineros a hablar de manera separada con la gobernadora regional, de manera separada con la Seremi. Ahora viene la gobernadora regional y dice, ¿sabe qué? Si están los fondos, pero como la Seremi me mandó esto hace mucho tiempo, o sea, el plan de desarrollo para yo pasarle estos FNDR, más de que mandar uno nuevo, porque ya pasó tiempo y pasar los plazos, así que construir uno nuevo. Alargando de nuevo la situación, solo porque ella tiene unos conflictos personales con la Seremi Minería y no le ha gustado un par de los dichos, y más de una vez ha pasado donde ella tiene conflictos personales, pero desemboca en qué? En que finalmente los fondos de la pequeña minería no puedan trabajar aquí en la región y estén de manera irregular, y no es la primera vez que pasa, sino que muchas veces. Entonces, yo la mando al Paredón Nacional Naranjo por varias cosas. Primero, por no tener las capacidades de autocrítica. La segunda, por estar en un cargo que por primera vez es democrático, que donde usted también representa algo distinto, porque ella como mujer independiente y ecologista, deja en sus capas y realmente no ha sabido estar a la altura de la situación. Y me parece aún más importante, sobre todo, el hecho de que no tenga la capacidad de poder dar un paso al, no, no sé si un paso al costado, pero no tenía esa autocrítica y entender de que en su postura mesiánica no se puede generar nada. Es irrisorio, es absurdo lo que está pasando con la gobernación en la región de Coquimbo. El hecho de que una persona se tome tantas atribuciones y de mala manera y no entender cómo afecta en el día de hoy día a la población que finalmente quien la votó y la pone en el poder para que pueda trabajar para esas personas, no para sí misma. Así que bueno, al paradero la señora Cris Naranjo y todo a quien que ocupe mal su poder y no entender de que los cargos públicos son un tema social y no son para provecho y beneficio personal. Muy bien, Jonathan. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, bueno. Las personas que ocupan cargos públicos, bueno, están ahí por mandato soberano del pueblo, bueno. No porque son mesías, como dijiste tú, bueno. Durísimo, buenísimo. Y cacha, pues, todo lo que está pasando va en contra de todo lo que ella dice ser, o sea, afectar a la pequeña minería es una cuestión tremendamente, o sea, indolente. Y por incapacidad finalmente, si no tiene, claramente ha demostrado que no tiene las capacidades para jugar el rol que es tan importante, sobre todo en las regiones, que es el de gobernador o gobernadora. Así que ya, está bien, apruebo. Al paredón, que pague. Sí. Uf, a mí ha sido un programa, hemos tenido de todo, hemos tenido tragedia, hemos tenido un poco de risa y hemos tenido gente que merecía ser fusilada, weón. ¿Cómo les queda la sensación? ¿Cómo les queda la sensación de este abril que empieza, en este abril que esperemos haya harta marihuana para poder olvidarnos de la vida culia que llevamos, weón? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué le dicen sus tripas? Y con eso vamos cerrando, muchachos. Chile, mal meme, weón. O sea, lo de Sangüesa que está ahí como en. Ya, de ahí para arriba, yo no sé qué espero de Chile, ¿eh? Ah, está sorpresivo todo. Yo solo espero, lo único que esperaría, ojalá, y como que no me siga sorprendiendo tanto, no tanto. Vamos a poquito, Chile, trátame con cuidado, weón. No tanto plot twist, weón. Es que esta weá de que el Matapaco no la lleve, que los Pacos la lleven, ha sido demasiado para mí esta última semana, así que espero que no sigan esa senda, es lo único que espero. Nati. Oye, me gustó mucho el programa, la pasé súper bien. Creo que hablamos de todo y hay pronósticos bien desfavorables. Yo creo que va a ocurrir todo lo contrario a lo que implora el Johnny, así que hay que prepararnos de mente, espíritu, de ponernos la coraza de guerreros aquí opinantes de la web para denunciar todo lo que posiblemente pueda cursar en este año tan difícil, pero bueno, igual siempre hay cosas buenas. Algo comentamos sobre las 40 horas, que yo de verdad lo coloco con mucha fuerza, creo que es muy bueno, al menos yo tengo una mirada súper positiva. Y al paredón, los que se tengan que ir al paredón, y las que se tengan que ir al paredón, porque hoy se fueron dos mujeres al paredón, así que sí. Aquí nada se perdona. Todo el pueblo. Paredón inclusivo. Para wea. Muchachos, muchachas, nos estaremos encontrando en la próxima quincena en esta esquina oculta de la internet en que paguen. Ah, y aquí seguiremos dando la buena lucha, trayéndole un poco de malas noticias con nuestro siempre y familiar tono cínico y desentendido, pero debidamente bien informado, porque ese es nuestro fin, esa es nuestra finalidad, informarles a ustedes para que ustedes puedan el día de mañana defender sus puntos, sean los que sean, si usted también es amigo de los Pacos, está todo bien, pero hable con propiedad de lo que dice pregonar. Así que, pueblo soberano, nos estamos viendo en una próxima quincena. Recuerden que la historia es nuestra, y los que quieran arrebatárnosla, que paguen. Nos vemos. Que paguen. Chao.